y Poemas Radio. Del campo y de la ciudad les saluda una vez más este miércoles 6 de junio de 2012. Hoy en el calendario mexicano la fecha es 1 conejo Xetoxtli, y nos apoya en las cuestiones técnicas como de costumbre Raulito Núñez, corriendo. Pero aquí andamos, Juan Antonio Vázquez, en la cuestión de los teléfonos. Si gusta usted marcar, ya está puestísimo el amigo Juan Antonio. Y el teléfono es el 41-55-1060, 41-55-1060, o bien si nos marca desde fuera. De fueras, el 01-800-080-1060. Repito, 01-800-080-1060. Sergio Canales estará en la asistencia de producción y Marco Díaz León aquí en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Hoy vamos a compartir diferentes temas, esperando que lleguen nuestros invitados, porque luego ocurre lo contrario, pero tenemos con qué. Vamos a hablar un poco de las luchas campesinas, una segunda parte de un artículo sobre Rubén Jaramillo, que cumplió 50 años recientemente de haber sido asesinado por el gobierno, por el Estado mexicano. Guerra sucia. Don Juan Chávez también se nos adelantó hace unos cuantos días, el pasado sábado o domingo. Juan Chávez, pues compañero del Congreso Nacional Indígena, y también platicaremos un poco de él. Tenemos un comunicado del Congreso para la sociedad en general, y en particular pues para los compas de allá de Purépechas michoacanos. Algo de economía con respecto al catarrito de Carstens, también sobre el Tribunal Permanente de los Pueblos, que la semana pasada estuvo en encuentro. Y también traemos una serie de materiales grabados sobre un acto que hubo ayer relacionado con los ojetes. Algunos organismos civiles se presentaron en la Semarnat, o la tomaron la Semarnat, ayer, que fue, se supone, Día Mundial del Medio Ambiente. Y pues ahí se dijeron diferentes palabras. Se le exigió a Elvira al secretario, que ya también va de salida, pero por si acaso se le exigió, se le hizo un ultimátum civil para que no sigan dando, autorizando permisos de siembra ni experimental, ni piloto y mucho menos comercial de organismos transgénicos, de ojetes. De todo esto vamos a hablar, más la música ahorita de la banda Los Ramírez de San Felipe de los Herreros, Michoacán. A ver qué le parece esto, dedicado a don Juan Chávez, donde esté. Por favor, Raulito. Orquesta Los Ramírez de San Felipe de los Herreros, Michoacán, es nuestra música, recordando, despidiendo a don Juan Chávez, a Tata Juan. Sobre la huella histórica de Rubén Jaramillo, quien cumplió recientemente 50 años de haber sido asesinado. Voy a dar lectura a una parte, a la segunda parte de estos escritos de Tana Liz Padilla, profesora de historia. Dice que durante la última semana de mayo se efectuaron varios actos en conmemoración a la vida y lucha de Rubén Jaramillo, líder agrario morelense, quien junto con su familia fue asesinado por el ejército mexicano el 23 de mayo de 1962. Eliminado físicamente por el Estado mexicano hace 50 años, como lo comentaba al inicio de esta lectura. La historia oficial ha querido también borrar la memoria de Rubén Jaramillo. Sin embargo, en las pequeñas grietas que quedan al construirse la narrativa oficial, se han gestado otras historias cuyos protagonistas han retomado el ejemplo de Jaramillo, haciendo patente su legado. Pocos días después del asesinato de Rubén Jaramillo, varios intelectuales, escritores, entre otros Carlos Fuentes, que también se acaba de ir a acompañar a los difuntos junto con Fernando Benítez y otros, viajaron a Morelos, al estado de Morelos, a entrevistar a campesinos que habían conocido al líder agrario. Y ahí, pues escucharon testimonios, y según escribió Carlos Fuentes en la revista Siempre, estos eran aquellos para quienes la Revolución Mexicana es todavía una promesa de futuro a fuerza de ser una mentira del presente. Es más, pese a la brutalidad del crimen de Estado contra la familia Jaramillo, se encontraron con hombres y mujeres que sabían reír, sabían luchar, no sabían tener miedo. A falta de este miedo, los protagonistas de la lucha jaramillista dieron continuidad a una diversidad de movilizaciones campesinas. Las múltiples tendencias que marcaron al jaramillismo, como el magonismo, el zapatismo revolucionario, el cardenismo constitucional, el socialismo popular, han aparecido en una variedad de batallas populares. Por diversas conexiones, Jaramillo ha sido un ancestro simbólico cuyo ejemplo pronto trascendió el estado de Morelos. Me brinco tantito, más adelante nos dice este artículo que la trayectoria de Jaramillo fue una dinámica que en cierto sentido sería presenciada después del 2 de octubre del 68 en el movimiento estudiantil. Ahí también apareció o aparece el fantasma de Rubén Jaramillo. En su libro La noche de Tlatelolco, Poniatowska registra un testimonio en el cual se relata que con nuestros pasos vengábamos en cierta forma a Jaramillo, a su mujer embarazada, asesinados, a sus hijos muertos. Vengábamos tantos años de crímenes y mansalva, silenciados tipo gánsters. Poco se sabía en septiembre de ese año que otra masacre los esperaba. Esta solo hizo más relevante aquella perpetrada en Xochicalco. Contra la familia de Rubén Jaramillo, mataron a Rubén Jaramillo, a su esposa, a sus hijos, el ejército mexicano. Pero cuando la mano dura del Estado ponía fin a una lucha, surgía otra, muchas veces con mayor radicalidad. Al parecer, los campesinos de Morelos no eran los únicos que no sabían tener miedo. En el vecino estado de Guerrero, Lucio Cabañas llevaba años movilizado contra los caciques de la región cuando decidió tomar las armas en 1967. En la clandestinidad tuvo contacto con varios grupos de izquierda, incluyendo veteranos jaramillistas. Productos de diferentes contextos e ideologías, las luchas de Jaramillo y de Lucio Cabañas eran muy distintas, pero tenían un referente en común: la violencia de Estado. ¿Cómo iba Lucio Cabañas a aceptar una amnistía después de la traición que se le había hecho a Rubén Jaramillo? Perdón. Este pasado tan ausente en la versión oficial de la historia es fielmente guardado, conmemorado y celebrado por hombres y mujeres sencillos, quienes en actos constantes de resistencia le recuerdan a los poderosos que no hay ni perdón ni olvido. Así sucedió cuando en los 70s el gobierno federal proponía trasladar los restos de Zapata de Cuautla al Monumento de la Revolución, donde yacerían al lado de Carranza, su asesino. Veteranos zapatistas y jaramillistas hicieron guardia día y noche en la tumba de Zapata para prevenir tal injuria en su memoria. Se había ya traicionado a Zapata y a Jaramillo, pero esto sería una traición a la historia misma. No es coincidencia que desde Chiapas el EZLN haya escogido a Zapata para dar nombre a su ejército. Cuando Carlos Salinas de Gortari se burlaba de la historia destrozando la Constitución, particularmente el artículo 27, los rebeldes indígenas hicieron ver a México y al mundo que Zapata había muerto solo en carne. Su lucha seguía viva con sus verdaderos herederos. Entre ellos, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional reconoció a Félix Cerdán, veterano jaramillista, nombrado mayor por la Comandancia General, como lo hicieron otros veteranos jaramillistas. Don Félix acompañó a esta nueva generación de zapatistas en movilizaciones tanto en Chiapas como en el resto de México. Es precisamente por el peso que tiene la historia que regímenes autoritarios se han preocupado tanto por ocultarla, por reescribirla y por negarla. Es precisamente por ello que hace tanta falta rescatarla, celebrarla y no dejar que sus más conmovedores episodios queden solo en las grietas. Este es un artículo de la profesora Tanalís Padilla, se llama La huella histórica de Jaramillo a 50 años de ausencia de su asesinato. Ella es autora del libro Resistencia Rural en la Tierra de Zapata, El Movimiento Jaramillista y el Mito de la Paz Priista. Esto es Del Campo y de la Ciudad, son 5 de la mañana con 18 minutos. Si gusta usted participar en este programa, márquenos al 41-55-1060. Repito, 41-55-1060. O bien del interior o de donde nos llame del mundo, luego nos escuchan en otras partes de esta generosa planeta Tierra, Madre Tierra. Puede marcar el 01-800-080-1060. Repito, 01-800-080-1060. Vamos a otra pieza de la orquesta Los Ramírez de San Felipe de los Herreros, Michoacán. Thank you. somos los indios que somos. Somos pueblos, somos indios. Queremos seguir siendo los indios que somos. Queremos seguir siendo los pueblos que somos. Queremos seguir hablando la lengua que nos hablamos. Queremos seguir pensando la palabra que pensamos. Queremos seguir soñando los sueños que soñamos. Queremos seguir amando los amores que nos damos. Queremos ser ya lo que somos. Queremos ya nuestro lugar. Queremos ya nuestra historia. Queremos ya la verdad. Algunas de las palabras que dirigió don Juan Chávez, quien falleció el pasado 2 de junio, un accidente en su casa, a los señores legisladores que unos días después traicionaron los acuerdos de San Andrés y le dieron la espalda a los pueblos indios y se la siguen dando actualmente. Son palabras de una persona sabia, de don Juan Chávez, de un artículo, lo estoy tomando de un artículo, aunque también lo tenemos por ahí grabado, pero ya no hubo chance de ubicarlo, pues ya hace rato que se grabó esto en marzo de 2001, cuando usted probablemente recuerde la larga marcha en defensa de los acuerdos de San Andrés, en defensa de los derechos y cultura indígena. Ahí estuvo el EZLN y el CNI juntos, y como dice este texto relacionado con don Juan Chávez, él dijo que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Congreso Nacional Indígena somos ya una sola fuerza nacional. La palabra armada que se hace escuchar desde enero del 94 es por nosotros aceptada, defendida y respetada en razón histórica del supremo derecho de los pueblos a la rebeldía. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional enarbola hoy las demandas que por siglos nuestros pueblos han visto negadas por los gobiernos. El Congreso Nacional Indígena hace suyas estas demandas. También dijo, y con esto concluyo esta parte de la lectura, don Juan Chávez dijo o propuso: soñemos juntos y hagamos nacer la semilla de la esperanza, porque esta es la hora de los pueblos indígenas, de la democracia, libertad y justicia. Con la muerte de don Juan Chávez, el país perdió a uno de sus más grandes hombres, el que trabajó como muy pocos para hacer realidad la llegada de las horas, de la hora de los pueblos indios. Son 5 de la mañana con 27 minutos, escucha usted del campo y de la ciudad. Y le queremos recordar que si gusta usted participar por vía telefónica, marque el 4155-1060, 4155-1060 o bien el 01800-080-1060, repito, 01800-080-1060. Ahí está Juan Antonio Vázquez ya puestísimo atendiendo las llamadas. Joel García Aguilar, el doctor Joel García, de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, nos llama para agradecer el programa y para felicitarnos, saludando a los compañeros, a los estudiantes, maestros y trabajadores de Chapingo, y en particular a los de la especialidad de fitotecnia. También saludos a los campesinos de todo el país que escuchan el programa. Gracias, don Joel. Saludos a Tlacolula de Matamoros, allí en Oaxaca. Un último recordatorio, aunque todavía falta, pero para el 18 de junio, de 5 a 7 de la mañana, se llevará a cabo pláticas sobre la cultura mexica, formas de gobierno social, político, económico. En la Casa de la Cultura Jesús Reyes Heroles, en Plaza de Santa Catarina, en Coyoacán, ahí enfrentito. Próximo 18 de junio es la última de 4 pláticas. 5 a 7 de la tarde, viernes 18 de junio. A ver, voy a corregir, voy a ver porque luego está equivocado. Ha de ser el 15 de junio, sí. Ya me había llamado la atención. Félix Cuevas me llamó la atención la vez pasada. Es el primero y el 15 de junio. Porque dice aquí los viernes y el viernes es 15. Espero estar en lo correcto. Y si no, pues lo lamentaré. La invitación es de Isli Ocelotl, Miguel Romero Vargas, quien es el ponente de estas pláticas sobre formas de gobierno. Son 5 de la mañana con 30 minutos y cachito, y tenemos otra invitación al Foro Nacional para la Construcción de la Política Alimentaria y Nutricional en México. Esto es el próximo 11, el de lunes y 12 de la semana próxima, lunes 11 y 12 de junio, se llevará a cabo este Foro Nacional para la Construcción de la Política Alimentaria y Nutricional en México. Esto será en la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, ahí en Avenida Cuauhtémoc. Usted ya la ubica seguramente, es entrada libre, absolutamente. Habrá conferencias, mesas de trabajo ciudadano. Puede usted informarse e inscribirse en línea o por teléfono. Voy a dar el dato del correo. Es FONAN, que corresponde a Foro Nacional para la Construcción de la Política Alimentaria y Nutricional. FONAN@xoc.uam.mx. Y también se darán informes en el teléfono 55 73 83 50. Repito, 55 73 83 50. Una vez más, se hablará de la política alimentaria y nutricional en México. Hay que construir esta política. Tenemos años abordando el tema y pues ni quien nos pele, ni el Estado, ni los partidos políticos. Así es de que pues nos toca la construcción de esta política alimentaria y nutricional en el 96. Se hizo el Foro Nacional por la Soberanía Alimentaria. Y ha habido varios foros en este camino, pero pues todavía no lo logramos. Al contrario, cada vez vamos más hacia atrás en este rumbo. Por si quiere usted asistir, próximo 11 y 12 de junio, Foro Nacional para la Construcción de la Política Alimentaria y Nutricional en el Centro Médico Nacional. Y tenemos también la despedida que hace el CNI a don Juan Chávez, que está dirigida a hermanas y hermanos del EZLN, hermanas y hermanos del Congreso Nacional Indígena, hermanas y hermanos del pueblo de México y de los pueblos del mundo, y a aquellos que luchan por un mundo mejor. Hacemos de su conocimiento que nuestro hermano mayor, conocido entre nosotros como don Juan, ha fallecido en el estado de Michoacán. Su nombre, Juan Chávez Alonso, queda como una semilla importante y duradera para resistir las injusticias, así como para mantener la búsqueda de una sociedad donde impere la justicia, la libertad, la ley y la dignidad, Su voz pausada y clara, su actitud honesta y valiente, su mirada ante el pasado, el presente y el futuro, nos llega a la memoria en estos momentos para darnos la fuerza necesaria para continuar con la resistencia y por la construcción de la autonomía de nuestros pueblos, naciones, tribus y barrios de todo nuestro país, México. Don Juan Chávez Alonso es de esos hombres nacidos de la tierra para su defensa permanente, de esos hombres que nacieron para disfrutar de la vida y dar a cada paso una enseñanza para respetar a la madre tierra y a los seres vivos que en ella habitan. Don Juan Chávez Alonso, hermano de la nación purépecha, las mujeres y los hombres del Congreso Nacional Indígena, te damos un abrazo en tu retorno a la madre tierra. Te prometemos seguir en la construcción de la autonomía de nuestros pueblos. Don Juan Chávez Alonso, sabemos que tu cuerpo va a descansar en tu tierra querida de Denulío, a donde nuestro corazón y pensamiento nos llevan para agradecerte por los esfuerzos que realizaste en la construcción de la Casa de Todos los Indígenas de México, el Congreso Nacional Indígena. Hasta siempre, hermano. Nunca más un México sin nosotros, firma el Congreso Nacional Indígena. Otra despedida. Y en la parte musical, otra por parte de los hermanos Ramírez, esta orquesta de San Felipe de los Herreros en Michoacán. Hasta siempre, don Juan Chávez. de la mañana con prácticamente 40 minutos, escuche usted el cambio de la ciudad. Tenemos algunas llamadas antes de pasar a nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad. Antonia Mesa de Milpalta, de la delegación Milpalta, nos pregunta acerca del libro que mencionamos. El libro se llama, está en inglés, lo traduje para evitar malas pronunciaciones, pero es Resistencia en la Tierra de Zapata, el movimiento jaramillista y el mito de la Pax Priista. Esto es el periodo entre 1940 y 1962. El único dato que nos deja, que nos da, yo lo tomé, amiga Antonia Mesa, de la jornada del día 5 de junio. Este es el más reciente, pero también la semana pasada leí uno que apareció justamente unos días después de la conmemoración del asesinato de Rubén Jaramillo. Dice, el único dato que nos da, además de haber aparecido en la jornada, es Duke University Press, y está publicado en 2008 según esto. Duke, D-U-K-E, University Press, ahí salió, perdón. No tengo más datos, disculpe usted, pero la referencia es la jornada del día de ayer, el más reciente. Antonia, ya acabo de leerla. José Pérez, en algunas ocasiones, habla de Nicolás Romero, ha hablado al programa y acerca de lo que habla yo. En 1961, en la Sierra Norte de Puebla, mataron a 5.000 hombres, más mujeres y niños. Esto fue mandado por los caciques. Los mató el ejército, en particular fue en Vistahermosa. Esto se lo contó un policía del rancho. Las mujeres y niños se escondían en los zacatales y los soldados ya solo los barrían con sus metralletas. El amigo José Pérez tiene ya 66 años de edad y le gustaría que algún reportero investigara el asunto. Bueno, esto en 1961 en la Sierra Norte del Pueblo. Bueno, ha habido muchos caciques y muchas matanzas, y si no hacemos nada va a seguir habiendo. Gracias por llamar. Lauro Castillo Gómez, un viejo amigo de este programa, compañero radioparticipante, envía saludos al equipo de producción, a Radio Escuchas y Radio Participantes, y nos da este mensaje. Acerca de la memoria histórica, ¿cómo es posible que no digamos nosotros, pueblo, ya que ya estuvo suave de expuriato, de la entreguista y traidor a la patria asesinada por la locura de una guerra, supuesta guerra en contra del narcotráfico, que en realidad es aterrorizar al pueblo inconforme y desempleado para consolidar la imposición neoliberal de saqueo y desempleo? El candidato neoliberal del PRI ya promete privatizar el petróleo, no solo él, también el Vester, y no digamos Cuadri, digo, ya dije nombres, pero así es. Llegando al poder, ¿qué más va a hacer? México cambiando de dueño, eso si no hacemos nada, los que tenemos que hacer, lo que es participar. Aunque nuestros sueños, nuestras esperanzas no caben en sus urnas, de todas maneras vamos a ir a ejercer ese derecho que ganamos a decidir, aunque luego se lo roben, pero hay que estar pendientes. También nos dice algo al respecto Alejandro Alonso, que durante las votaciones el 1 de julio hay que estar muy pendientes. Él sugiere fotografiar su boleta, no sé para qué, pero es su sugerencia. 5 de la mañana con 44 minutos, y ahora sí, por favor, Rolito, vamos a el semanario Por la Paz con Justicia y Dignidad. Damos inicio a este semanario Por la Paz con Justicia y Dignidad, iniciando con las notas del pasado miércoles 30 de mayo. El Tribunal de los Pueblos, el Tribunal Permanente de los Pueblos, escucha historias de horror en Ciudad Juárez. A la tragedia se suman sordera e inacción de autoridades, dicen víctimas, denunciando feminicidios, juvenicidios, diversas masacres que siguieron a la globalización. La justicia no ha llegado, se dijo allá, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Aquí estuvimos hablando también de la partida de esta caravana. Ya llegaron, ya platicaron y ya están de regreso. Esperamos tener próximamente personal del TPP que nos hable a viva voz su experiencia. La nota de Arturo Cano. Restringe derechos de pueblos indígenas el modelo turístico impuesto en Montes Azules. El avance de esa actividad supone más dificultades para el campesinado. El objetivo, dice investigador de la UAM Xochimilco, Cañada, el señor Cañada, el objetivo es que el agricultor abandone el campo, y analiza que estas dinámicas del modelo turístico impuesto en Montes Azules afectan el relevo generacional y favorecen la descampesinización. El avance de las actividades turísticas neoliberales en el ámbito rural supone una fuente de dificultades para las economías campesinas. Refuerza el modelo agroindustrial con territorios especializados y poblaciones rurales desplazables en función de una dinámica económica globalizada. La nota de Germán Bellinghausen. Busca el Tribunal Permanente de los Pueblos juzgar al Estado mexicano por terrorismo. Clasifica el jurado de esa forma el conjunto de violencia en el país. Un jurado compuesto por personajes de diversos países y que están llevando a cabo este tribunal ético. Que sugiere el jurado del Tribunal Permanente de los Pueblos trabajar sobre las memorias del dolor y construirlas de la lucha. Las organizaciones sociales mexicanas, dijeron, deben estudiar los mecanismos posibles para la retirada de México del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. México es uno de los países que más tratados de libre comercio ha firmado en el mundo. El jurado planteó además la necesidad de pensar y construir el derecho de otra manera, pensar y construir otra institucionalidad que sí responda a los derechos de los pueblos, que no se deseche ningún mecanismo, por imperfecto que sea, para que los responsables de las violaciones a los derechos humanos, políticos, sociales y económicos de los mexicanos sean juzgados. La nota de Arturo Cano. Viernes 1 de junio, hay más desapariciones forzadas en este sexenio que en la Guerra Sucia, dicen activistas. Estos del Comité Cerezo México. En los años 60 y 70 hubo alrededor de 1.800 casos contra 10.000 por lo menos del gobierno actual. El fenómeno afecta principalmente a migrantes, jóvenes y derechos y defensores de derechos humanos, nos dice esta nota de Fernando Camacho Servín. Dice, o de acuerdo con el Frente en Defensa de Viricuta, están sin cambio 76 concesiones en la región de Viricuta, pese al anuncio oficial, este anuncio que se supone que la minera canadiense cedió los derechos que se le había otorgado el gobierno mexicano en concesión a estas regiones sagradas. Pues hay aún 76 concesiones sin cambios, pese al anuncio oficial. Estas 76 concesiones comprenden 70% de 140 mil hectáreas en San Luis Potosí. La amenaza mayor, dice la nota, es el proyecto Universo, señalan Birráricas en nota de Angélica Enciso. El régimen ejerció una política de terrorismo de Estado, atacando a los trabajadores, ya que México está en una profunda crisis, dice el propio Tribunal Permanente de los Pueblos. En estas sesiones del tribunal, el tribunal presentará denuncias puntuales que mostrarán cómo la política orquestada por el gobierno se ha convertido en un terrorismo de Estado que ha atacado los derechos mínimos de la clase trabajadora, ha provocado la precarización del trabajo, la falta de acceso a la justicia, el desvío de poder como práctica cotidiana y la criminalización de la protesta social, así como el asesinato de trabajadores, en uno de los 7 temas que estará abordando el Tribunal Permanente de los Pueblos hasta el 2014. La nota de Patricia Muñoz Ríos. El sábado 2 de junio, rechazan comunidades planes ecoturísticos en la Sierra Lacandona, en la Selva Lacandona. Para los zapatistas, la finalidad es despojarlos de sus tierras, de acuerdo con análisis de la investigadora Alicia Gómez de la UAM Xochimilco. Dicen los compas zapatistas, no, eso del ecoturismo no sirve, pura mentira, que es ayuda para indígenas. Yo fui a Chajul y hay uno de esos proyectos, pero la gente está bien jodida, pero ya no tienen tierras. Dicen que no destruyeron la selva, pero es mentira. Yo vi que sacaron muchos árboles y que cuando cruzan la laguna es en una lancha que deja muy sucia el agua. También, luego los que llegan a ese como hotel, se llevan animales y plantas. El ecoturismo es solo para beneficiar a los gringos que están con el mal gobierno, que quieren llevarse las riquezas y las quieren privatizar para que ya no sea de las comunidades. La nota de Germán Bellinghausen. Otros asuntos, similares, el domingo 3 de junio, las notas que destacamos es que el gobierno y las transnacionales son culpables de atropellar los derechos laborales, de acuerdo con el Tribunal Permanente de los Pueblos. Este es un veredicto preliminar tras haber escuchado casos como el de Pasta de Conchos. Ese veredicto preliminar, luego de 3 días de escuchar casos como el de los de la Pasta de Conchos, mineros fallecidos que todavía estaban ahí enterrados y que no se ha hecho nada por sacarlos. Del Sindicato Mexicano de Electricistas, una traición jugada a ese sindicato histórico, a los trabajadores de Mexicana de Aviación, entre otros. El Tribunal Permanente de los Pueblos determinó la culpabilidad del Estado mexicano y de las empresas nacionales y transnacionales que atropellan las garantías laborales y han entorpecido el acceso a la justicia. La nota de Carolina Gómez Mena. Es a partir de dos visiones que crece la disputa por la selva lacandona y sus recursos. La resistencia de zapatistas es mayor a los embates, señala el mismo estudio señalado en el otro artículo, en este caso de Adriana Gómez. Dice compas de la resistencia zapatista que la naturaleza debe ser conservada y no hay espacio para grupos humanos. Sitios como la Lacandona valen a partir de su mercantilización, donde las comunidades locales tienen poca participación en la toma de decisiones respecto a los recursos que hay en los territorios. Esa visión, me equivoqué, dije que decían los zapatistas, no es, son, es un extracto de la investigación de esta compañera Adriana Gómez Bonilla. Concluye esta parte del artículo diciendo que esa visión conservacionista, la que no debe haber humanos sino pura naturaleza, solo tiende a recuperar lo local, porque han descubierto que se puede comercializar en un esquema globalizado: ecoturismo, bioprospección, monocultivos. Proyectos de este tipo son para presentarlos como opciones productivas que garantizan el cuidado del medio ambiente, pero en realidad lo que buscan son el saqueo y la explotación de las comunidades locales. Y ahora sí, esto sí lo dicen la resistencia zapatista. Primero llegan los del mal gobierno a las comunidades y dicen que hay que aceptar el procede, que nos van a beneficiar y que los indígenas tendrán seguras sus tierras, pero no es cierto, porque cuando se certifica, viene gente de fuera y compra las tierras, y las comunidades se tienen que ir, pero eso sí, los que compraron la tierra meten ecoturismo, biocoyotes, palma africana, y ya vendida la tierra, los pueblos no pueden hacer nada. Con el procede, las autoridades quieren que las comunidades se peleen y quieren destruir la organización. La nota de Germán Bellinghausen. Y como lo habíamos informado y participado, por un accidente en su casa muere don Juan Chávez Alonso, líder indígena, incansable luchador comunitario que mantuvo hasta su muerte la postura zapatista. En 2001, durante la Marcha del Color de la Tierra, fue uno de los oradores al lado de la comandancia del EZLN. Ya leí con anterioridad algunos datos al respecto. La nota de Gloria Muñoz Ramírez. El lunes 4 de junio critica el movimiento juvenil Yo Soy 132 que mineras exploten Viricuta, y vuelven expresiones de repudio contra el priista Peña Nieto, y además en apoyo a los hermanos de Viricuta. Dice: México, se escuchaban consignas como: México, despierta, se roban tu riqueza. Viricuta no se vende, se ama y se defiende. Calderón, entiende, Viricuta no se vende. El pueblo informado jamás será manipulado. Viricuta aguanta, el pueblo se levanta, entre otras. Nota de Emir Olivares Alonso. Y el día de ayer, martes 3 de junio, tenemos este par de notas. En la cumbre de los pueblos denunciarán las farsas de Felipe Calderón. La cumbre de organizaciones sociales frente al G20 será la mejor forma de gritar al mundo que México no es el país que presume Felipe Calderón ante las grandes potencias, ocultando siempre los miles de muertos que ha generado los niveles de violencia, el creciente desempleo, la falta de oportunidades de educación para los jóvenes, entre otros. Y se anunciaron dos marchas contra el G20. Las potencias deben escuchar a la sociedad. Los países del G20 deben entender que la sociedad civil tiene otras propuestas para resolver la crisis económica del mundo, nos dice esta nota de Ciro Pérez. Última nota, nuevamente con relación al deceso del Tata Juan Chávez. Fue enterrado finalmente y el funeral se convirtió en un acto de resistencia, ya que acudieron numerosos hermanos del Congreso Nacional Indígena, integrantes de varios pueblos, le rindieron homenaje en el poblado de Nurío, pueblo que lo vio nacer y en donde quedó nuevamente, le regresó a la tierra lo que le prestó la vida, su cuerpo. Y del sistema político no se puede esperar nada, se dijo, entre otras muchas palabras, y repetiremos, hasta siempre, don Juan Chávez Alonso. La nota de Gloria Muñoz Ramírez, y con esto damos por concluido nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad. Vamos a enviar un saludo a la Juan Miláhuac Tlactoli, la estación que se transmite ahí en Chilapa, Guerrero, al programa Totlalnanzin en particular. Vámonos recio. No hay país y sin proyecto de nación está cañón, del campo y de la ciudad. Ya son 6:03 a.m. y tenemos algunas llamadas aquí en del campo y de la ciudad. Si gusta usted participar, marque también el 41-55-1060. Repito, 41-55-1060 o el 01-800-080-1060. La compañera profesora de secundaria Adriana Vidal dice que ella es profesora, no quiere irse sin darle el tiro de gracia a la educación pública, la deja sin presupuesto, elimina nuestra historia de los programas escolares, acaba con los derechos laborales de los maestros y ahora amenaza con un ya estuvo bien bravucón de dejar a los niños sin clases, a los maestros que son los únicos defensores de la escuela pública. Saludos a todo el equipo que hace posible el programa. Gracias, maestra. Saludos a usted y a sus alumnos. También la profesora Mercedes Macías Monroy ofrece el trabajo, esfuerzo y valentía por el... Perdón, agradece el trabajo, esfuerzo y valentía por el programa del campo y de la ciudad, que es un enlace comunicativo, y demostrando con ello la importancia de su existencia, por lo que sigue solicitando a las autoridades de la emisora un día más o una hora extra cuando se transmite el programa. Gracias, maestra. Roberto Santiago felicita a todos los que hacen el programa y nos invita al taller Aprendamos a Utilizar el Amaranto, Riqueza y Beneficios. Se impartirá el próximo día 17 de junio a las 10 de la mañana en la fábrica Tonanzochihuautli, en la calle Vicente Guerrero número 6, barrio Calyecac, en Tlalnepantla, Distrito Federal. El teléfono es el 58-51-66-47. Para mayores informes, repito, 58-51-66-47. Y desde Pachuca, Hidalgo, nos llama Cruz Antonio Rodríguez acerca de las votaciones. Se refiere a que en el pasado dirigentes del PAN y el PRD, en el IFE no hay valores, solo corrupción. Se han pasado dirigentes del PAN a apoyar a Peña Nieto, dice. En el IFE van a hacer, perdón, el fraude, es la opinión de don Cruz Antonio. Los representantes de los partidos que se venden, ¿por qué no se acaba la corrupción? Es porque el gobierno la estimule. Sugiere un plan más honesto para salir adelante y mejorar nuestro país. Debemos unirnos para mejorar la situación de México. De México fuera de ideologías sería lo más viable para crecer todos. Esperemos no suceda lo del 2006. ¿De qué sirvió tanta manifestación? Vemos los resultados con tantos muertos y con tanto narcotráfico, entre otras broncas como las que señala don Carlos Fernández Vega, como esto que dice del, en el discurso oficial, el bienestar de los mexicanos crece con una dinámica inversamente proporcional a lo que sucede en la realidad. En aquel, la situación mejora cotidianamente, mientras en la segunda empeora con la misma rapidez y periodicidad, concluye el sexenio. Punto. Concluye el sexenio de para vivir mejor, oferta que incluía crecimiento, empleo, alza del ingreso, fortalecimiento del poder adquisitivo y tantas otras promesas de campaña. En los hechos, los mexicanos cada día vivimos peor. Y a pesar de lo obvio, el inquilino de Los Pinos sigue con la cantaleta de que con él en la residencia oficial se alcanzaron buenos resultados económicos, se sentaron las bases para el crecimiento y el desarrollo. Más modesto que de costumbre, Felipe Calderón se aventó la siguiente puntada recientemente. No les quepa duda, la economía mexicana está fuerte, es competitiva, genera empleos, puede y debe serlo mucho, mucho más. Y se quedó tan tranquilo como Vicente Fox cuando, cercano al final de su mandato y a punto de regresar al rancho, dijo que, como yo ya me voy, hablo libre y digo cualquier tontería, hoy. ¿Será que también Felipe Calderón ve en un rancho su futuro inmediato? Es la pregunta que hace don Carlos Fernández Vega. Y otra llamada, esta es de Cherán, Michoacán, de José Merced, también amigo de este programa. Tata Juan Chávez Alonso era de los hombres que en vida, con su propia presencia humilde y digna, imponía el decir su palabra. Imponía al decir su palabra. Era un guerrero purépecha universal porque tendió un puente para hacer la transformación profunda de nuestro México a partir de nuestras raíces indígenas desde abajo. Entre otras cosas, recientemente dijo: del sistema político y sus partidos no podemos esperar nada. destruyeron la Constitución y la pusieron al servicio de la corrupción y la delincuencia que hoy vivimos. El espíritu de don Juan Chávez vive por siempre. Es la palabra de José Merced, de allá de Cherán, Michoacán, pueblo en resistencia. Son 6:09 y vamos a hacer un pequeño cortecito porque vamos a otro tema, que es el de el Día del Medio Ambiente, el día 5 de junio, en el que se llevó a cabo una protesta de organizaciones sociales, campesinas, ambientalistas, de derechos humanos, al señor Juan Elvira Quesada, creo que se apellía, sí, Juan Rafael Elvira Quesada, que, por cierto, el Día del Medio Ambiente no estaba en la Secretaría, se fue a pachanguear por ahí, o fue a o huyó. La cosa es que vamos a escuchar música ceremonial ritual de los pueblos nahuas de la Huasteca. Mañana con 12 minutos aquí en Del Campo y de la Ciudad. Si gusta usted marcarnos, hágalo al 4155-1060 o al 01800-080-1060. Ahí está Juan Antonio Vázquez puestísimo atendiendo las llamadas. Tenemos más llamadas, por cierto, Celia Trejo Bárcenas comentando que qué bueno que ya se terminaron los 6 años del presidente del empleo, el de las manos limpias. Espérese, todavía no se terminan, justamente por eso es que ayer se fue a dar un ultimátum a estas organizaciones, ahorita voy a mencionar quiénes fueron, para evitar que en las últimas, al cuarto para las 12, de que se va el de las manos limpias y del empleo, pues nos vaya a dejar embarcados o ensartados con más permisos a las transnacionales para meter cultivos transgénicos de maíz, que ese es el objetivo de Monsanto, de las transnacionales. Fernando López Leiva nos dice que, así como la Revolución Mexicana quiso acabar con los latifundios, ojalá que el Movimiento 132 termine con los telefundios, pues elecciones y candidatos van y vienen y lo que queda son los medios masivos. Pues es otro poder, quizá más significativo, más gandalla, más subliminal, pero ahí está, y están en todos lados, es omnipresente la televisión, los medios masivos. 6:14 y ahora sí vamos a esto de las organizaciones campesinas ambientalistas, sociales, de defensores de derechos humanos, que le fueron a saludar al titular de la Semarnat, al señor Juan Rafael Elvira Quesada. Ahí hablaron varias personas, ahí están incluidas organizaciones como bueno, la campaña Sin Maíz No Hay País, que es una de las que impulsaron esta presencia, el Barzón Chihuahua, la ANEC, la CONOC, la CEMPA, el GEA, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Vitoria, Semillas de Vida, Greenpeace, entre otras. Y ahí se le fue a plantear a Elvira Quesada. Todas estas personas llegaron en la actitud de tomar esta secretaría y llevarle un ultimátum a el señor Elvira Quesada. Mejor vamos a permitir que hablen los protagonistas de esta acción, y después, para llegar al ultimátum que le entregaron al señor Elvira Quesada y la respuesta de la Semarnat, vamos a ver esta farsa, pero pues de cualquier manera se agradece la participación de sus compas. Esta es la palabra de Adelita San Vicente, dirigida a Elvira Quesada. Estamos aquí demandándole a Elvira. Hoy es tu día, Elvira. Tú debes decidir cómo te vas este sexenio. O cumples con la sociedad mexicana, no dando un permiso más para siembra de transgénico, o te vas sirviendo a las transnacionales, en especial a Monsanto. Hasta el día de hoy, Elvira se ha comportado como un empleado de Monsanto y las empresas transnacionales, que son las que han solicitado permisos para las siembras de transgénico. Los permisos que ha dado esta secretaría solo benefician en su mayoría a Monsanto. Y nosotros le preguntamos, ¿para quién trabajas, Elvira? ¿Para esa empresa o para los miles de campesinos, consumidores, científicos que le hemos demandado de mil maneras que pare esta siembra? Elvira tiene en sus manos esa posibilidad. Elvira debe defender el medio ambiente. Tiene esa posibilidad por ley y esa atribución por ley, y no está cumpliendo. Es un funcionario que durante 5 años no ha cumplido. Hoy tiene 6 meses y por eso estamos aquí, para decirle, es tu día, Elvira. Es tu día que respondas a la sociedad y que vayas con la cabeza en alto para poder ver a tus hijos y a las generaciones futuras en un México libre de transgénicos. México no puede contaminarse con transgénicos por la importancia que tiene como centro de origen del maíz y de la mayor parte de especies, de buena parte de las especies con las que se alimenta la humanidad. Entonces Elvira tiene que decidir si se va como un empleado de Monsanto o se va con la cabeza en alto, negando todos los permisos que tiene sobre su escritorio y cumpliendo con la sociedad y las demandas de la sociedad. Por eso, una vez más, le demandamos México libre de transgénicos. No queremos un permiso más, Elvira, y está en tus manos. Esta es una de las palabras que se dieron ahí en torno al asunto de los ojetes que el gobierno mexicano sigue autorizando. En este caso son siembras piloto, ya pasaron las siembras experimentales, lo que sigue son las siembras comerciales, es lo que estamos exigiendo al gobierno. Digo estamos porque también desde este espacio, desde esta tribuna del campo y de la ciudad, hemos venido hablando desde el 99 de los ojetes. De hecho, aquí les inventé ese nombre, organismos genéticamente transformados, aunque aquí ahí no hablaron de los ojetes, pero le dijeron a Elvira que queremos verte trabajar por un México sin transgénicos. Y le dieron estas organizaciones que estuvieron ayer ahí tomando la Semarnat, le dieron como plazo al funcionario una jornada laboral para hacer lo que no ha hecho en un sexenio: comprometerse con el campo mexicano y con el medio ambiente. Vamos a escuchar otro testimonio. Por favor, Raulito Núñez, esta es la compañera Clara de el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Vittorio. Escuchemos. Hoy es Día Mundial del Medio Ambiente y recordemos que desde los acuerdos internacionales los países están obligados a respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos desde todos los gobiernos. Para el día de hoy tenemos una reforma constitucional en materia de derechos humanos. El artículo 4 declara que el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la alimentación y el derecho al agua son para todas y todos los mexicanos, para todas las personas que habitan y transitan el territorio mexicano. Hoy, los derechos más violados en este país son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, además de todas las desgracias que ha dejado esta llamada guerra contra el narcotráfico. Solicitamos, exigimos que los recursos se destinen a la seguridad humana y ciudadana, y esto significa dejar de reducirle presupuesto al campo, dejar de favorecer a empresas transnacionales, empezar a consultar a las campesinas, a los campesinos y a las ciudadanas y ciudadanos sobre la implementación de megaproyectos. No más megaproyectos, no más acciones que vayan en contra de los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos, de las personas, de mujeres y hombres, niñas y niños, mujeres y hombres jóvenes, así como de personas adultas mayores y de todas las personas que en este momento están siendo afectadas por las decisiones y por las violaciones a derechos humanos. Desde las organizaciones de la sociedad civil que defendemos derechos humanos y los promovemos, junto con todas las organizaciones campesinas y con las personas que el día de hoy estamos exigiendo el derecho a un medio ambiente sano, decimos no a la entrada de transgénicos, que lo que hacen es vulnerar el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a un medio ambiente sano. Esas son palabras de los participantes de diversas organizaciones que se dijeron el día de ayer frente a la Secretaría, a la Semarnat, en el Día del Medio Ambiente, así se le llama. Y el señor Elvira Quesada ha expresado en múltiples ocasiones su compromiso con la protección de los maíces nativos. Sin embargo, dice el texto que me hicieron llegar de esta campaña, observamos su indiferencia ante lo más preciado que tenemos los mexicanos y que le hemos brindado al mundo, nuestro maíz. Con los transgénicos están regalando nuestra riqueza, nuestra identidad, las transnacionales, y usted, si continúa, será cómplice de ello. Elvira sigue firmando más permisos para siembras de transgénicos cuando tiene los elementos científicos de los estudios que confirman el grave daño que se estaría infringiendo a la riqueza genética de nuestro país. De esto nos habla la siguiente ponencia, que es de Katy Mariel, del Grupo de Estudios Ambientales. Gracias a Raúl Núñez por su apoyo en los controles técnicos. Nos vemos para la próxima. Y al señor Ramiro Romero le damos los buenos días y que le pedimos que le apachurre a la número 5, por favor, Katy Mariel, del GEA. Hoy en día contamos con muchos estudios científicos que apoyan todo lo que hemos venido reclamando desde hace años. Para que se proteja a México como centro de origen y diversidad del maíz y de muchas otras especies importantísimas para nuestra alimentación. El secretario Elvira tiene la responsabilidad en sus manos de no firmar ni un permiso más antes de pasar a la SAGARPA, que es la que otorga los permisos. Pero el señor Elvira no puede evadir su responsabilidad. Aquí mismo, hace unos meses, se comprometió a proteger el maíz. La propia CONAVIO ha dado a conocer su dictamen. la CONABIO con un proyecto global de maíces criollos ha encontrado que en México hay incluso mucho más diversidad de la que se pensaba, incluso en el norte. Eso es imprescindible tomarlo en cuenta. Y entonces tenemos que proteger todo el territorio nacional del maíz transgénico y de otros transgénicos, porque la ecología es una sola, el medio ambiente es uno solo, y las cadenas que existen entre todos los seres vivos se irán contaminando con los transgénicos. Entonces a Elvira le estamos pidiendo que tome en cuenta todos los elementos, las nuevas evidencias científicas que comprueban los daños en el ambiente, en la salud, incluso en la economía campesina. Este es un asunto de todo el pueblo de México, no solo de los campesinos, por supuesto de los campesinos, porque es su derecho a seguir reproduciendo sus propias semillas, pero es también el derecho de todos los mexicanos, mexicanas, a defender nuestro derecho a una alimentación libre de transgénicos. El Día Mundial del Medio Ambiente es el día para que Elvira tome esa decisión, ese compromiso con todos nosotros, con el pueblo de México, para no dar ni un permiso más de aquí a que se vaya. Eso es lo que estamos exigiendo con esta acción civil pacífica. Muchas gracias. Seguimos escuchando la palabra de las diversas organizaciones que ayer participaron, tomaron las instalaciones de la Semarnat de manera pacífica, incluso festiva. Hasta tamales les invitaron a los trabajadores de ahí de la Semarnat, tamales de maíz normal, no transgénico. Y le dijeron: Elvira, hoy es tu día, o te vas como el secretario de las transnacionales o como el que trabajó por México, ni un permiso más a las siembras transgénicas. Son 6:00 a.m. con 27 minutos prácticamente aquí en Del Campo y de la Ciudad, y está Juan Antonio Vázquez en los teléfonos. Si gusta usted participar, hágalo ahorita, todavía es buena hora, luego ya nos llegan tarde las llamadas y pues no se pueden transmitir. De la región triqui de Cerro Pájaro nos llama Pedro García Cruz, es Juxlahuaca, Oaxaca, en Copala. El gobierno está ocultando muchas cosas que suceden en nuestro país, más en las comunidades más apartadas de las regiones del estado de Oaxaca, no solo ahí, sino en todo el país. No existen servicios, entre otras muchas deficiencias, y el gobierno pinta de maravilla la situación. Saludos a sus paisanos triquis que escuchan este programa por todo el país y en el extranjero, y a los maestros que luchan. Escucha Del Campo y de la Ciudad desde hace años, y saludos a Marco y a Sergio. Gracias, don Pedro. Gregorio Bojorques está oyendo acerca de los transgénicos y pregunta que si podemos informar sobre las ayudas del gobierno al campo mexicano donde no ha llovido. Larga vida al programa. Pues yo lo que sé es que pues no ha habido tales ayudas, Se amenazó, se prometió que iba a haber un apoyo para las gentes que sufrieron el problema de la sequía, pero pues no lo está haciendo. Más bien, a quien está apoyando es a los productores de otros países. Aquí lo comentamos, se importó maíz transgénico, ahí sí, de Sudáfrica, y no se quiso adquirir el maíz mexicano producido en Sinaloa. Problema de ventajas comparativas, y además entró sin pagar aranceles. ¿Saben para qué? Para beneficiar a las empresas que comercializan y distribuyen el maíz, como Cargill, que es la más poderosa, es como la Monsanto de la distribución de semillas, de la compra y distribución, del acaparamiento y distribución. 6:29 a.m. No vamos a pasar nuestra sección grabada de Organización Comunitaria del Territorio, lo que estábamos pasando, esto de Chantli, el patio de mi casa, porque tenemos más testimonios que compartir. Vamos a escuchar a continuación a don Federico Berrón. Él es apicultor maya de Yucatán, de la organización que se llama MA OGM, y eso significa no ojetes, no OGMs, no organismos genéticos modificados, pero dice que no es un no cualquiera, es un no absoluto. Escuchémoslo, señor. RR, la que sigue, por favor. Cuando llegaron los españoles a México por la península de Yucatán, las crónicas narran cómo se sorprendieron de la cantidad de abejas y cómo la cultura maya, que nos dicen que estaba en decadencia, pero sabemos que no, porque está tan viva hoy como en esa época, dependía de las abejas y por supuesto que de las flores. En el siglo XVIII, los mayas, ante el abuso del sistema de la colonia, decidieron suspender el cultivo de la miel por los tributos abusivos que les colocaban. En el siglo mismo XIX, se supone que logramos la independencia para empezar a tratarnos como una familia y construir esta familia de mexicanos, que en esta dependencia supuestamente tiene a los guardianes del medio ambiente, pero que tristemente nos han traicionado, y me refiero al dictamen emitido el 11 de mayo por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, en el que tres instituciones del Estado mexicano, la Comisión Nacional de la Biodiversidad, la Comisión Nacional de las Áreas Naturales Protegidas y el Instituto Nacional de Ecología, opinaron sobre la propuesta, la solicitud de Monsanto de sembrar 253 mil hectáreas de soya transgénica en la península de Yucatán, la Huasteca y Chiapas, como si fuera un ataque contra la etnia maya, porque los huastecos son también mayas. ¿Y qué pasó? Que esta Semarnat, esta de gira, textualmente en su dictamen, que por supuesto no tendría que ser conocido por nosotros, pero sí hay gente también en las instituciones que está preocupada y que nos lo hizo llegar, aunque debiera estar en el secreto o en la confidencia, y aquí estoy listo para que me lleven a mí como el responsable de haber obtenido ese dictamen, que dice: la CONAVI opina, no es viable para la biodiversidad; el Instituto Nacional de Ecología opina, no es viable; la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, no es viable; y Semarnat opina, no tenemos inconveniente. Entonces, ¿qué estamos haciendo los mexicanos? ¿Qué nos pasa que tenemos contratados a todos estos órganos y no importan? Basta revisar el currículum de la empresa Monsanto en lo que lleva en medio siglo. Y yo los invito a hacer una analogía ahorita que vivimos el cambio climático. Si hace 150 años se hubieran presentado a alguna oficina los caballeros del petróleo a decir: tenemos este productito muy bueno que nos va a hacer muy fácil el transporte, si alguien hubiera tenido un poco de visión futurista por la humanidad, hubiera dicho: vamos a hacer una proyección, vamos a ver qué pasa de aquí a 200 años con el uso de este producto, y vamos a ver si conviene meterle algunas restricciones para que sobrevivan nuestros glaciares, para que sobrevivan el pH de los mares, tantas cosas que está cambiando por la irresponsabilidad de permitir que la utilidad económica se vuelva el único motor de las sociedades y perdamos todo lo que hemos acumulado en la cultura por milenios. Por último, les quiero comentar el caso concreto de la apicultura. Solo en la península de Yucatán hay más de 20.000 apicultores que cubrimos todo el territorio. Esta actividad le produce al país aproximadamente 60 millones de dólares. Nos han dicho que no afecta, que en Europa el 6 de septiembre del año pasado se promulgó una ley o se tuvo una sentencia en la que si la miel tiene polen transgénico, el envasador está obligado a etiquetarla. Y por supuesto sabemos y saben los consumidores de miel que si la etiqueta dice contiene transgénicos, nadie la va a tocar, nadie la va a comprar. El solo hecho de que México estaba, al momento de emitirse esa sentencia, había una autorización ya en curso, la del año pasado, de 30.000 hectáreas, hizo que no pudiéramos vender nuestra miel hasta que no estuviéramos en capacidad de demostrarlo. Y lo más asombroso que les quiero comentar es que hace una semana, en el Consejo Forestal Consultivo, la Monsanto exhibió los números de lo que significa su siembra. ¿Y saben cuántos ahorros dice Monsanto que generó a los sembradores de soya de la península, que hace 10 años no se conocía y que no rebasa más de las 10.000 hectáreas? Les ayudó con un ahorro de 41.000 dólares, y nuestro estado permitió esto poniendo en riesgo una industria de 60 millones de dólares que se derraman en 25.000 familias. Y no es como la pesca, que sacrificaste un pescado, un recurso. Aquí van las abejas, toman de las flores y no le cuesta un quinto a nadie, no sale de nadie más que de las flores y las abejas. Y las abejas, que son las responsables de polinizar todo en el mundo, pues ya no pueden vivir solas por la globalización. Las plagas de Asia se han pasado a Europa, se han pasado a América. Si no hay un humano que participe en el cuidado de las abejas ya no sobreviven en forma silvestre. Entonces, el riesgo que están cometiendo, con toda certeza lo digo, es análogo a lo que estamos viviendo con el petróleo. ¿Por qué no tenemos un poco de conciencia? ¿Para quién trabajan estos caballeros? Verdaderamente cabe esa pregunta. Son palabras, en este caso, de don Federico Berrón, apicultor maya de Yucatán, el día de ayer, en su presencia frente a la Semarnat. Esto fue grabado el día de ayer por nuestro equipo de apoyo del campo y de la ciudad. Tenemos algunas llamadas y vamos a continuar con los testimonios a propósito del Día Mundial del Medio Ambiente. Roberto León envía saludos, buenos días. La Casa del Libro, Tres Tecolote, agradece una vez más su firme convicción de informar a los radioyentes del campo y de la ciudad. Felicidades, queremos un mundo mejor. Y la Casa del Libro, Tres Tecolote, invita al taller La Sagrada Ofrenda de Fuego. Esta iniciará o se llevará a cabo los días 16 y 17 de junio en el metro Iztapalapa a las 9 de la mañana, 16 y 17 de junio. Para más información sobre esta actividad, este taller, La Sagrada Ofrenda de Fuego, puede marcar el 15-46-30-36, repito, 15-46-30-36, con Roberto León. Doña Prisca Méndez envía saludos a todos y pide que recordemos, Radio Escuchas, lo que sucedió en 2006, el fraude, y quién ha sido el peligro para México, y pide refrescar la memoria. Gracias, doña Prisca. El ingeniero Chavarría saluda al señor Marco y a su equipo. sigue invitando al público a exigir a las autoridades en general, principalmente a los PRI, a los del PRI y del PAN, que ya le bajen a la corrupción y que no presuman que mejoran el medio ambiente, porque él, desde 1959, ha batallado contra ellos por mejorar el medio ambiente y no han hecho caso. Tiene pruebas de ello y por eso se atreve a autodenominarse el padre del mejoramiento del medio ambiente, echándole crema a sus tacos el ingeniero Chavarría. Desde 59 a la fecha ha trabajado por esto y lo ha demostrado con hechos. Ayer, por cierto, fue el día del medio ambiente, don Javier Esteban Chavarría, que prefiere demostrarlo con hechos, no con palabras. Si gustan consultar, nos deja un teléfono 58-4202-71. Repito, 58-4202-71. Felipe Gabriel Thierry está escuchando acerca de Elvira y de la Semarnat y mis comentarios acerca de autorizaciones a transgénicos. Bueno, son, en realidad son más bien de la gente que participó en el acto de ayer. Acerca de autorizaciones a transgénicos, nos dice que eso es lo mismo que hizo Ernesto Zedillo con los Ferrocarriles Nacionales de México y lo que está haciendo Felipe Calderón con las concesiones a las mineras canadienses, entre otras. ¿Qué podemos esperar? Todos hacen lo mismo, dice. Saludos a RR, dice un señor, el señor Thierry, y a todo el equipo. Lo manda saludos de regreso del señor RR. Ramona Cardoso invita a los estudiantes de las universidades de la tercera edad para unirnos al movimiento Yo Soy 132. Doña Ramona Cardoso. Manuel Martínez sugiere a todos los capitalinos que salen a provincia que comparen la sabrosura de las tortillas. Las que se venden en el DF son porquerías, el maíz transgénico produce enfermedades al humano y este no debe comer ese tipo de maíz. Muchas veces, don Manuel, no sabemos qué es lo que estamos comiendo, porque en los productos muchos industriales y mucho del ganado, del consumo del ganado, pues es de estos maíces, y luego nos echamos unos tacos de por ahí con ese tipo de engorda animal. Pero gracias por la llamada, un saludo combativo a Radio Educación por este programa donde se da la voz al pueblo mexicano. Gracias por llamar. Quinto Pérez de Cuernavaca, Morelos, dice: ¿y dónde está mi cara? ¿En tierra, agua o aire? Para que el alma sea clara, para todos soy nadie. Y vuelvo a que me paren. Búscalo allá en su tez, instante solo una vez, y digamos en su brecha, allí en Nación Purépecha, vive el Tata Juan Chávez. Gracias, don Chinto. Y pues son 6:42, vamos a un cortecito musical. Por favor, señor RR, y esta es una ofrenda. Escucha usted el campo y de la ciudad. Son 6:45 prácticamente. Y el día de ayer, allí en la Semarnat, que fue tomada de manera pacífica por diversas organizaciones sociales, campesinas, ambientalistas, de derechos humanos y personal que había por ahí, ahí se echaron también sus tamalitos, sus tacos de canasta, pero el objetivo era exigirle que a Juan Elvira, en el Día del Medio Ambiente, se trabaja ni un permiso más a las siembras transgénicas, porque dieron un papelito que trae algunos datos que quiero compartir. La Semarnat es la instancia que da la última palabra a las solicitudes de siembra de transgénicos, se supone, mediante un dictamen vinculante. Este debe ser acatado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Esta secretaría ha otorgado 35 permisos para soya transgénica, 35 para soya transgénica, 191 para algodón transgénico, 17 para trigo y 158 para maíz transgénico, poniendo en riesgo la biodiversidad y las semillas nativas. Dice Elvira que no es su, pero eso lo vamos a escuchar más adelante. Por lo pronto vamos a oír qué dice Víctor Suárez, de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras. Por favor. Estamos hoy en un momento crucial para la seguridad alimentaria de México y para la defensa del patrimonio de los mexicanos y también de la humanidad, y la defensa de los derechos de los campesinos y también la defensa de los derechos de los consumidores. Resulta que estamos con un gobierno extremadamente débil y por concluir su administración. Estamos en lo que normalmente en el sistema político mexicano se llama el año de Hidalgo, y la administración pública de Felipe Calderón está congraciándose al máximo con las grandes corporaciones multinacionales para entregar la riqueza nacional, el patrimonio de los mexicanos y asegurar un empleo fuera del país una vez que deje la presidencia. Juan Elvira está también defendiendo los intereses de Monsanto y otras transnacionales que monopolizan la biotecnología para congraciarse con ellas y eventualmente, terminando esta administración, obtener formalmente el cargo de director comercial de Monsanto, cuando hoy de manera encubierta está de secretario del medio ambiente, pero que en realidad se desempeñan como agentes de relaciones comerciales y relaciones públicas de Monsanto y estas transnacionales. Entonces estamos en una situación muy preocupante, porque en su extrema debilidad este gobierno están entregando todo, violando la ley. El secretario Juan Elvira está violando la ley de biodiversidad sobre organismos genéticamente modificados al autorizar las siembras experimentales y siembras piloto, y en caso de maíz transgénico y en el caso de soya transgénica, están autorizando siembra comercial, violando absolutamente la ley y no teniendo ninguna responsabilidad por los daños económicos y los daños ambientales y los daños a la salud de los productores y de los consumidores. Es algo verdaderamente inaceptable, y que toda la sociedad mexicana tiene que despertar para decirles basta a estos empleados de las transnacionales con disfraz de servidores públicos. Estamos absolutamente seguros que México no necesita de las semillas transgénicas para aumentar su producción alimentaria. tenemos suficiente capacidad de producción sin tecnologías riesgosas y sin tecnologías que profundicen nuestra dependencia alimentaria, nuestra inseguridad alimentaria y la pobreza y la migración en el campo. Por eso nosotros ya estamos hoy en una situación definitiva. O el secretario Juan Elvira para los permisos de siembra comercial de soya transgénica y maíz transgénica, o pasará a la historia como el secretario Monsanto de Recursos Naturales y del Medio Ambiente, y la sociedad civil, las organizaciones campesinas y la sociedad civil, nos veremos obligados a recurrir a otras acciones de resistencia pacífica para eliminar del país las siembras ilegales de maíz y soya transgénica. No podemos poner en riesgo el patrimonio de nuestras familias y sobre todo el derecho a un ambiente sano, el derecho a la alimentación, el derecho a la vida en el medio rural para las siguientes generaciones. Este es un llamado urgente a la sociedad y a la opinión pública. No es posible, por ejemplo, que el director de la CONABIO, Comisión Nacional para el Estudio y Conocimiento de la Biodiversidad, el doctor José Sarucán, en un estudio, el mejor que se ha hecho en México, que costó millones de pesos, sobre el impacto de la siembra de maíz transgénico en México, haya concluido que es absolutamente improcedente y contraproducente la siembra de maíz transgénico en México. Y ese estudio del organismo técnico especializado para ese fin del gobierno federal se desestime por el secretario Juan Elvira. No es posible que dictámenes del Instituto Nacional de Ecología, que es el organismo especializado y legalmente facultado para establecer los dictámenes al respecto, determine que no es procedente y es extremadamente riesgoso sembrar maíz transgénico, no se le haga caso por el propio secretario Juan Elvira. Ya basta de entregar nuestro patrimonio nacional a las transnacionales por unos cuantos millones de dólares que van a embolsarse las transnacionales. ¿Es ahora o ya no fue? Porque una vez liberados los maíces y soya transgénicas, la contaminación será irreversible y ya nunca más podremos disfrutar de este patrimonio de diversidad de maíces que fue resultado de más de 8000 años de mejoramiento sistemático de generaciones de campesinos e indígenas que dieron por lo demás el sustento a una de las mayores civilizaciones en la historia de la humanidad. ¿Es ahora o es nunca? Juan Elvira cumple ahora, niega siembras de maíz transgénico y de soya transgénica, o renuncia y vete sin disfraz a trabajar como gerente comercial de Monsanto. Gracias. 6:53 seguimos escuchando testimonios, más que testimonios, la palabra que se compartió el día de ayer en frente de la Semarnat. Ahí se dice que las áreas de consulta de la Semarnat, que son la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, de las que habló Víctor Suárez, la CONABIO, el Instituto Nacional de Ecología, la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, han dado opiniones negativas. Sin embargo, Elvira y el director general de Impacto y Riesgo Ambiental han firmado los permisos. Por eso, hoy, con base en argumentos técnicos, científicos y legales, le exigimos que no otorgue un permiso más. Y vamos a escuchar a continuación otra rolita. Nos vamos a brincar tantito. Y es, yo creo que con esta nos estaremos despidiendo en la parte musical. Es un Xochipitzahuac. aquí y que invite a todas las autoridades a que se ponga la mano en el corazón y que diga estas tres palabras: yo me quiero, yo me cuido, yo me respeto. Queriéndose él, está queriendo árboles, plantas, animales y todos los seres que lo rodean. Y al estarse cuidando él, está cuidando todo el patrimonio mexicano. Y al estarse respetando ellos, están respetando a todo lo que es el medio ambiente. Si es que tienen conciencia, lo van a llevar a cabo. Y si no tienen conciencia, y si no tienen corazón, no van a defender a un México maravilloso, que es el único país que existe, yo creo, en todo el mundo, que los abuelos supieron respetar, supieron amar, supieron cuidar. Ahí está, tenemos agua, tenemos frutas, tenemos flores, que en otros países no lo tienen. Que se pongan la mano en el corazón, que los abuelos dieron su vida por esta madrecita tierra que hemos ensuciado y hemos lastimado, que sus venas en esta madre tierra son los ríos y son los mares, y está contaminado con tanta pintura, con tanto arsénico, con tantos tóxicos que el gobierno ha permitido para que los mexicanos utilicen esas cosas. Que se ponga la mano en el corazón para salvar a México, para salvar lo que los abuelos nos dejaron. Nuestra madre tierra, todo lo que ella nos produce es alimento y es desintoxicante para evitarnos las enfermedades. Nuestros abuelos duraban años y nunca tuvieron enfermedades, nunca necesitaron de la soya. Teníamos nuestro amaranto, que es lo más fabuloso, nuestro maíz, nuestra calabaza. Por eso queremos que respeten nuestra milpa, nuestra madre tierra, que eso es la fábrica de nuestra vejez, para que vivamos muchos años sanos. Aquí me tienen presente, tengo 76 años y no padezco ninguna enfermedad, pero yo no como nada de los centros comerciales, porque eso nada más nos mandan transgénicos, nos mandan pura comida chatarra, y ahí están enfermándose del hígado, de los riñones, de diabetes y quién sabe cuántas enfermedades también, porque no se quieren y no se cuidan y no respetan a nuestra madre tierra, que eso es lo que debemos de consumir para estar aquí presentes. Miren, yo camino todavía y no padezco de riumas, pero consumo lo que nuestra madre tierra nos da, y quiero que la respeten todos esos señores que están sentados en el escritorio y que no salen al campo a andar descalzos, para que sientan el calor de nuestra madre tierra, que a todos sus hijos nos quiere, aunque seamos malos, pero nuestra madrecita tierra siempre nos estará abrazando y acogiendo y esperándonos para el último día de nuestra vida. Gracias, Tlatocamati, gracias. Pues palabras de doña Amalia Salas, como siempre, en defensa del maíz. ¿Sabe usted qué respondió? Aunque no estaba ahí el señor Elvira Quesada, lo que respondió a través de sus gentes, de sus achichincles, es que la Semarnat no otorga permisos para cultivos de OGMs, y pues la ley dice que le toca a la Semarnat, entre otras a la Zagarpa, a la Salud y Semarnat. Entonces, pues, así es como responden los funcionarios. Ya se van, se va a tener una mejor chamba con Monsanto. Vámonos recio, señor RR. Este fue su programa del campo y de la ciudad. Agradecemos su atención, su participación. Estuvimos apoyados por Raúl Núñez y el señor Ramiro Romero, el señor RR en los controles técnicos, Sergio Canales en la asistencia de producción. En los teléfonos estuvo muy atento y amable Juan Antonio Vázquez. En la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad, su amigo, su servidor Marco Díaz León. Todos le deseamos que su sol sea brillante, que si usted con Radio Educación, si es posible, si quiere, si puede. Y di no a los ojetes, amo Kineki.